En el marco del tercer encuentro nacional del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, nuestra organización social y asociación civil Semilla del Sur fue elegida para representar a la provincia de Córdoba y la región centro en la Comisión Nacional de Puntos de Cultura y ante el Consejo Nacional de la Cultura Viva Comunitaria. Dos de nuestros compañeros, Pablo Riveros y Víctor Alegre, estuvieron presentes en estas jornadas donde el arte y la cultura, herramientas para la transformación social, laten, viven y son esencia de nuestros pueblos. Escuchemos cómo fue elegida Semilla del Sur a través del relato de Pablo. Las mismas organizaciones de Córdoba, por la trayectoria, por los años que hace que estamos en el programa y por las actividades que tienen que ver con muchas cosas, no solamente con la cuestión artística o cultural, sino con muchas cosas que hacen a la cultura, Semilla del Sur fue elegida para representar a Córdoba en la Comisión Nacional de Puntos de Cultura. Del mismo modo, Semilla del Sur fue elegida para ser representante ante el Consejo Nacional de la Cultura Viva Comunitaria. En este momento con Víctor, que era quien nos estaba acompañando ahí, con quien estuvimos en el encuentro, nos miramos y estábamos muy emocionados pensando en el trabajo cotidiano que se hace para que Semilla del Sur tenga esa trayectoria y esa representatividad que tiene ante cientos de organizaciones en el país. ¿Qué significa este reconocimiento para nuestro pueblo y región? Involucrar en este programa y que se puedan ver fortalecidas un montón de organizaciones que trabajan en Calamuchita, en el Valle de Tabachaca y en otras regiones del CISA, sumado al fortalecimiento de nuestro proyecto, ¿no? Entre las artes. Tenemos un trabajo doble todavía, porque no solamente tenemos que trabajar en el esparcimiento y en el empoderamiento de las organizaciones y de este programa, sino que también tenemos que trabajar en defender los derechos, que son los derechos de la cultura para toda la población. 11 años de trabajo territorial, promoviendo y fortaleciendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero la participación ciudadana, la autogestión y el poder popular a través del trabajo mancomunado, la soberanía alimentaria, el ambiente sano, la economía social, los derechos humanos y, por supuesto, el arte y la cultura comunitaria. Además, desde hace casi 2 años y gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Semilla del Sur posee un medio de comunicación comunitario desde donde ejercemos nuestro derecho a la palabra y a la comunicación. Para el informativo Farco, reportó Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote.